Está usted escuchando XHUDEMFM 90.5 Radio UDEM. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos, estimados radioescuchas, una vez más a su programa Globales, que el día de hoy, 14 de julio, estará hablando sobre Europa y la crisis que mi invitado y yo creemos que se está vislumbrando, dado que los fenómenos recientes de Grecia, Portugal, sí, España, Irlanda, Francia, Italia, Islandia, Reino Unido, sí, creemos que no son aislados. Entonces, el día de hoy el tema es este continente europeo en crisis. Estaremos al aire, en vivo, para que nos hablen y participen con nosotros. Si está planeando un viaje a Europa, pues para que sepa posiblemente cómo le puede ir. Claro. Con el sistema de ID de transporte francés, si es que va para París. Claro. Y si va a leer el periódico en Inglaterra, pues con mucho cuidado, porque parece ser que el dueño de los medios de comunicación, Rupert Murdoch, está haciendo trampa con el pueblo británico. Entonces, me acompaña Alberto Conde, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Estamos en el 8336-6162, 8336-4203. Y bueno, este primer bloque hablaremos un poquito de por qué decimos Europa, no nada más como idea histórica o cultural, sino como una idea política, económica, social, que se ha estado gestando como una unión europea a partir de la Segunda Guerra Mundial, un poco antes, sí, pero la Segunda Guerra Mundial ya se cristaliza en las instituciones europeas y parece ser que ahora están empezando a rechinar. ¿Cómo ves la cosa? Pues yo veo la cosa con que efectivamente eso, pues después de la Segunda Guerra Mundial y a partir del Tratado de Roma, Europa se dio cuenta de que tenía que terminar ya con su historia de siglos de pelearse unos países contra otros, porque principalmente pues habían dejado de ser el ombligo del mundo. El último gran imperio europeo fue el inglés y, por así decirlo, la sucesión pues ya fue al otro lado del océano. Ha sido Estados Unidos el que, pues sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, ha ejercido más influencia, sobre todo en el occidente de Europa, que es la que se unió, la que se estableció. Y en definitiva yo creo que Europa pues se dio cuenta de que no podía seguir disparando desde, o sea, intentando tirar cada país por una dirección distinta, sino que si tenían algún tipo de futuro era pues eso, adoptar una solución no semejante, una solución propia, o como una especie de inspiración en los Estados Unidos de América, pero que ha tenido sus peculiaridades y parte de ellas son las que han dado un poco con toda esta situación actual, porque todo hay que decirlo, la historia de la Unión Europea, que fue ese proyecto que se empezó a cristalizar según empezaba este siglo XXI. La cuestión que ha sucedido con Europa es que se ha priorizado tanto la cuestión económica sobre la política que pues se está llegando a un punto en el que sí hay una moneda común, hay unas políticas económicas comunes y se supone que hay una igualdad entre los estados y una libertad de trabajadores, de intercambios comerciales y demás, que no está funcionando del todo porque le falta detrás una base, por así decirlo, política, verdaderamente un alguien que coordine las diferentes los esfuerzos de los diferentes países para que Europa de verdad sea un conjunto. O sea, no pueden ser, hay ciertos países que tienen el dominio, digamos, industrial, pero luego hay otros muchos países que, digamos, que su actividad económica es más difícil de seguir. La grande ironía es que ese centro coordinador, administrador de la Unión Europea, que está en Bélgica, en Bruselas, está, esta ciudad está realmente en un país que se está desintegrando. Ya, los países. Que posiblemente hay dos pueblos, uno con lengua holandesa y uno con lengua francesa, que cada quien está estirando la cuerda para su lado. Imagínate, si se fragmentara Bélgica, pues Bruselas quedaría sin una capital. Bueno, tendría que acomodarse al nuevo país, pero nos habla de un representante importante de la Unión que está batallando. Comentabas de esa necesidad al principio europea de unirse. Es que también, por un lado, creo que Europa se daba cuenta que poco a poco el mundo, o sea, si ahora dominaba Estados Unidos, que era un bloque de 50 estados, sí, que la Unión Soviética era ahora un bloque de 15 repúblicas, y que ahora poco a poco iba a surgir China, o que ellos creían que China iba a ser una amenaza, sí, a largo plazo, pues la Unión Europea lo más natural era que se uniese y que en ese momento se determinara que sí fuera principalmente económica, que sí fuera también político poco a poco, pero al final lo que querían era integrar mercados, sí, integrar la cultura. Esa es la más paradójica de todas. O sea, sí, no, y además se hicieron, o sea, yo eso sí, nunca fue oficial, pero en Europa ha existido una... Crearon las becas estas Erasmus, que eran pues para compartir en estudiantes universitarios para estudiar 6 meses en otro país de la Unión Europea. Y digamos que el máximo nexo que ha habido entre todos los países durante estos 10 años que lleva la Unión Económica Europea o la Unión Europea ya consolidada como eso, realmente la única cosa que ha creado algún tipo de hermandad entre los ciudadanos de la Unión Europea han sido estas becas Erasmus, en la que pues el chico alemán o el chico italiano se iba a Madrid a estudiar 6 meses, el madrileño se iba a estudiar a Francia, se iba a estudiar a Alemania, a otros países, y le daba la oportunidad en un momento de la vida en el que digamos que tienes 20 años, la mentalidad es más abierta, en el que sí has tenido la oportunidad de convivir con otros ciudadanos y tener como una especie de recuerdo común, ¿sabes? O una especie de memoria común, aunque solamente haya sido a través de novias o de fiestas, de estudiantes y cosas así. Es como el único nexo que ha existido realmente entre los ciudadanos de Europa para verse un poco como hermanos, porque a fin de cuentas, antes de que se empezara a hablar de la Unión Europea, que ya fue como entrados en los años 90 cuando empezó a hacerse eso, realmente pues para un francés, un alemán era casi un extraterrestre, para un español, un griego... Aunque estemos a las orillas del Mediterráneo todos, no sé, había una gran incomprensión debido a eso, a todas esas luchas y a toda esa historia de Europa que ha consistido en que unos países han invadido a otros durante siglos de historia. Y esa es la ironía, porque lo que trataban de esta unión cultural, pues tú no puedes tener una similitud entre el griego y el alemán en cuanto a idioma. Y aunque hay representantes en el Parlamento, sí, también, en Estrasburgo y en Bruselas, la lengua principal de la Unión Europea es el inglés. Que es, Inglaterra es el único país que realmente nunca ha estado... Y es el país que nunca se ha metido completamente a participar, en, no nada más en el euro, sino en muchas de las directivas de esta Unión. Otra cosa es que, acuérdate que la Unión Europea originalmente era una unión de carbón y acero. Sí, sí, y se estuvo llamando Comunidad Económica Europea también durante muchos años antes de que así es cambiara. Pero eran realmente los países, era Francia, Bélgica, sí, Luxemburgo, eran 4 o 5. Sí, ¿no? Yo creo que también Alemania estuvo desde el principio, después que entró cuando Italia, creo. Pero sí, eran puramente una cuestión de intercambios comerciales, económicos, de un país a otro y de facilitarlo, puesto que por su proximidad, sí, geográfica era más lógico pensar que era crear esto, pero la propia Unión Europea, y saltándole un poco al mismo tiempo y siendo tan económica como ha sido, ha tardado muchísimo tiempo y hasta hace casi se puede decir que meses no se dio cuenta de la importancia de que ha estado rechazando el ingreso dentro de la Unión Europea de un país como Turquía, que precisamente era el único que le podía garantizar, o sea, es el único país de Europa que no tiene una pirámide invertida de población, o sea, que sí tiene jóvenes, que sí tiene una un mercado, si tiene millones de habitantes y si tiene un potencial económico que la verdad ninguno de los demás países de Europa, Francia, Alemania, claro, han rechazado y han bloqueado que Turquía ni siquiera sí se plantee su entrada ahí. Yo voy a mencionar que Europa representa en sí un caso de texto de cómo se va integrando un bloque de esta característica. Por sí ejemplo, hablamos de tratados de libre comercio. Luego viene la unión de las fronteras, ¿cómo dice? Sí, el tratado de Schengen. Schengen, que es que tú puedes viajar sin pasaporte sí, entre los países. Y luego viene la unión económica con el euro, Maastricht. Fue el euro, y lo de Schengen también era en el sentido de que pueden viajar sin pasaporte y también pueden trabajar los ciudadanos de la Unión Europea, exacto, en los demás países de la Unión Europea sin homologación, o sea, digamos, de los títulos universitarios y todo, exacto, para que puedas tener esa libertad de movimiento como trabajador. Sí. Porque en Europa también hay que pensar que el sueldo mínimo, por ejemplo, de España son 600 euros, el sueldo mínimo en Francia son 1.200 euros. Claro. Pero eso que hablas al principio de las universidades, tiene mucho que ver para que si tú liberalices la mano de obra, el trabajo, haces un sí mercado flexible europeo, pues tú lo puedes hacer porque tienes teóricamente una educación más o menos al nivel. Sí, si tú te vas a una universidad inglesa o alemana y la comparas con una universidad española o una universidad griega, no es tan abismal la distancia como si posiblemente comparas una universidad, no sé, en Nueva York y pues posiblemente acá en... No quiero decir ciudades mexicanas, pero pues ¿qué será? Campeche. Sí, por ejemplo. Para que no nos peguen ahorita nadie. Cholula. Queda lejos. Entonces, eso quiere decir que tú, aunque no hablas los mismos idiomas, las universidades sí preparan en el inglés para que los migrantes intraeuropeos tengan un nivel educativo similar, en el cual si los avientas a un mercado de trabajo en el cual ya exige ese tipo de gente, pues tú tengas teóricamente a la gente capacitada en ese menester, o si no, que por lo menos puedas ver que hay que pulir entre naciones universitariamente, claro, pues para poder homologar un poquito ese mercado laboral. Sí, sí, esa es la cuestión y es eso, es detallar que pues, si estudias arquitectura en Alemania o en Irlanda, estudies los mismos componentes de una carrera, las mismas partes para que sí sea, o sea, sí sea homologable. Y es un esfuerzo, y sobre todo ese esfuerzo por juntar piezas que la verdad nunca en toda la historia se habían puesto a remar en la misma dirección porque nunca lo habían hecho. Entonces, y para hacer una comparación para el público, el Tratado de Libre Comercio, NAFTA, de Estados Unidos, sí, México y Canadá, pues no llega a ser el Tratado Europeo porque ya se cuenta que se quedó a la mitad, claro, en donde nada más comercias, se facilita el mismo intercambio de bienes y servicios, pero no de fuerza laboral, ni obviamente de migrantes desempleados. Entonces, técnicamente, Europa, creemos, yo en lo personal, que logró llegar hasta el nivel de integración, dadas estas características, pues no nada más desde la Segunda Guerra Mundial y las necesidades geopolíticas, sino, más que nada, una historia compartida, claro, ¿sí?, una cultura ancestral, y una política, bueno, bélica originalmente, pero que poco a poco se cansaron de pelear, ¿sí? Sí. Y fueron invitando, o sea, hay que aclarar, o sea, Europa realmente hoy se empieza a ver que es un centro-periferia. O sea, el centro, el core, el ¿cómo se dice? El núcleo. El núcleo, perdón, me salió ahí un anglicismo. Haz de cuenta que es Francia, Luxemburgo, Alemania, sí, y posiblemente Holanda. Y poco a poco se le fueron poniendo más cinturones, sí, de países. Se fue ampliando el círculo porque eso, yo creo que cuando entraron España y Portugal, que fue a principios de los 90 o finales de los 80, sí, ya no recuerdo, pero vamos, ahí era una Europa de 15 o de 11 países, luego aumentado a 15, sobre todo todos estos últimos años se ha ido ampliando cada vez más en la dirección de hacia el este, hacia... Claro. En búsqueda de todos los países que habían sido antiguos de la órbita soviética o comunistas directamente, pues para adaptarlos, transformar su economía y eso, pues países como Rumanía o como Bulgaria y demás de que habían estado pues en otro trip completamente económico todo el siglo XX. Reciclarlos, y aún así dentro de la Unión Europea sí hay dos clases de ciudadanos, porque esos países que te acabo de comentar, por ejemplo, no tienen los mismos derechos en el dentro de las leyes del Tratado de Schengen, tú eres rumano, tú eres búlgaro y no tienes derecho a trabajar en el resto de Europa, aunque sí tengas euro, y si este tu estado, digamos, esté sometido a la disciplina del Banco Central Europeo, que es el que pone de acuerdo las políticas de los gobiernos, digamos, que para que sumen y no resten. Y finalmente se empieza a ver uno porque Rumanía y Bulgaria finalmente fueron invitados para nada más alejarlos de la Unión Soviética, de Rusia. Claro. Porque ahora sí, se dieron cuenta, se arrepintieron honestamente. Hay mucha corrupción, especialmente en Bulgaria. Y la verdad están asustados de esta gente, ¿no? Pero por el otro lado, hay que también decir que cuando expliquemos en el siguiente bloque, es plural, los países que están batallando, principalmente Portugal, España. Sí, Italia. Bueno, Italia no, pero Grecia, Irlanda, pues eran, como les digo, de esta segunda generación o tercera de países que eran mucho más pobres. O sea, Irlanda se estaba muriendo de hambre en los 30s con la famosa hambruna de la papa. Pero la gran ironía del día de hoy, estimado público, es que Italia, el país que mencionas, pues es supuestamente la tercera economía de Europa. Y la gran ironía es que en el 57... En 1957 se firmó el Tratado de Roma, donde se oficializa la Unión Europea. Entonces están empezando a decir la gente que si Italia cae, como cayó Grecia, pues que está cayendo, para empezar, simbólicamente, el centro de donde se basa el Tratado de Roma, ¿sí? Y por otro lado, la tercera economía. Y un país que le habían llamado el hombre enfermo de Europa, que la verdad estaba políticamente en la lona con Berlusconi y compañía. No, y con toda la segunda y la tercera república italiana, la verdad es que fueron eso, un auténtico... Una parodia, ¿no? Sí, una parodia de democracia. Y también nos empieza a mostrar que estaban escondiendo estas cifras. Trae un déficit de $1 trillón, Italia. Entonces, pues hay que empezar a ver que no somos nosotros, digo, probablemente los Estados Unidos están muy contentos y algunos ingleses que no quieren que el euro fructifique, pero, como explicaremos ahorita en el segundo bloque, parece ser que financieramente es donde Europa más mal le está yendo. Sí. Entonces, ahorita nos empezaremos a dar cuenta que esta crisis financiera está empezando a hacerle fisuras a la Unión en otros sentidos. Entonces, si hay mala economía, si hay malas finanzas, pues la gente políticamente empieza a cuestionar el mandato de Bruselas y obvio que culturalmente empiezan a decir, oye, pero ¿cómo? Si ni siquiera tenemos esto bien, pues ¿cómo creemos que vamos a transitar hacia una Unión que ya liberalizó el trabajo, homologó el mismo, tiene una competencia interna sana, compite con el mundo de forma también eficiente? Y por ende, pues poco a poco ya estamos muy ricos, están las instituciones funcionando, y por ende, pues la homologación cultural se empieza a cristalizar o se empieza a buscar por la educación pública, y poco a poco con la búsqueda de tener a eso más cementado, ¿no? Sí, yo creo que la cuestión, o vamos a eso, lo que está pasando, o lo que pasó en Europa, fue que en un principio yo creo que la llegada del euro no fue igual para todos los países porque supuso en muchos casos una devaluación de la moneda. O sea, una devaluación, perdón, no fue de la moneda, del poder adquisitivo de la gente. Porque antes una cosa te costaba 10 y después del euro te empezó a costar 25. Claro. De lo mismo, o sea, de la misma cantidad. Y de repente fue una homologación, efectivamente, entre países que eran ricos y países que no lo eran. Y se les puso a funcionar bajo las mismas reglas y bajo las mismas presiones. Y es evidente que hay diferentes economías en la Unión Europea. Hay economías productoras, hay economías consumidoras. Y hay ese asunto que es el que no se ha acabado de resolver porque, en definitiva, se sigue funcionando egoístamente, digamos, dentro de los países de la Unión Europea, que digamos que a raíz de la crisis de estos últimos años se ha notado mucho más en el caso de Alemania, particularmente. Claro. En el caso de Inglaterra ya era palpable porque nunca habían querido arriesgarse. Pero bueno, también digamos que hablo de las cosas malas, pero también el euro trajo eso, una especie de colchón que se le puso debajo a países como los que acabamos de mencionar, como puede ser el caso de eso, de Grecia, de Irlanda, de España, es un colchón en el que los países ricos de esa unión iban a poner de su parte para que ningún país se hunda, para que ningún país se descuelgue de esa economía, sí. Porque... Déjame ir a un corte para regresar con eso de los préstamos. Globales, que está hablando de la Europa que conocemos muy bien. Yo creo que más o menos sí. Sí, y que está en crisis. Estamos al 8336-6162, 8336-4203, para que nos hablen. Estamos aquí al aire, al vivo. Mira, una de las cosas que hay que explicar es por qué puede una crisis en Grecia afectar a Alemania. Entonces, el contexto es que no nada más tú tienes el euro, sino que para formar parte de la Unión Europea económica y financiera, pues si tú tienes esta moneda, no puedes devaluar, porque pues es una moneda que está centralizada, y que si tú tuvieras tu propia moneda, pues tú pudieras devaluar para arreglar un problema económico-financiero. Para vender o exportar más producto o para... Y creo que también el déficit público puede ser uno solo del Estado, 3%, una cosa así. Pero bueno, me quiero meter muy económico. Lo que voy es que como tú realmente pierdes la soberanía monetaria, porque ya perdiste tu moneda, si tú tienes tu moneda, pues tú puedes hacer lo que quieras con ella en tu país. Hablo claro. Como gobierno de Grecia. Sí, sí. Pues si tú tienes el euro y formas parte de un club, y si tienes problemas, pues de donde provenga el dinero realmente fuerte, pues ahí te van a tener que venir a sacar de la miseria, porque entonces Grecia entra en crisis, no puede devaluar, no tiene dinero, claro, no, se empieza a colapsar un brazo de Europa, y lo que hace Alemania, que es uno de los miembros ricos, y casualmente donde está el Banco Central Europeo, pues políticamente... pues tú tienes que pasar de algo supranacional, o sea, de algo, una federación de estados, a políticas nacionales. Entonces Alemania agarra y agarra dinero de sus finanzas, sí, y las avienta a Grecia. Entonces estás hablando de un préstamo de un país nacional a otro país, a otra nación. Entonces tú estás en la Unión Europea, pero estás arreglando entre países de forma financiera y monetaria una crisis. Entonces esto no. Le va a costar, posiblemente, bueno, le costó una o dos provincias a Angela Merkel le costó esto, y le va a costar seguramente en el futuro las pensiones de los futuros jubilados de dentro de 10, 15 años, son los que van a pagar, o del dinero claro. Del que van a pagar estos apoyos a Grecia y otros países, están saliendo de esos ahorros o de esas reservas que tienen los países para el futuro, para el pago de pensiones y para, pues la verdad es que sí, en Europa, igual en el primer bloque se nos ha pasado que yo creo que a diferencia de otras zonas del mundo, sí estaba, mejor dicho, porque eso es lo que quieren cambiar, el papel del Estado de cara a la inversión del dinero que se recauda en los impuestos, en que sí estaba teniendo hasta ahora pues una utilidad, digamos que pública, ya sea para pagar fondos de pensiones, sea para hacer la educación pública hasta los 18 años, obligatoria y gratuita, y hacer como ciertos beneficios sociales, que pues yo creo que no están no son tan importantes en otras zonas del mundo, el esfuerzo que hace el Estado de cara a determinadas cosas sociales, y es lo que está pidiéndose ahora en estos últimos años de crisis, o en estas últimas semanas a partir de todo lo de Grecia, se está pidiendo que en Europa ya se acabe lo que se ha dado a llamar el Estado del Bienestar, ese pequeño apoyo que te estaba ofreciendo el Estado. Están diciendo que pues no, que los seguros médicos se paguen, que la jubilación sea en fondos privados, que la educación te la pagues según quieras ser bueno o no, pues que te lo pagues, cuando antes digamos que muchos de estos asuntos corrían a cargo de lo que se recaudaba en impuestos. Y lo van a acabar haciendo posiblemente porque quieran deshacerse del Estado de Bienestar, sino porque ya no alcanza. Porque no alcanza, claro, y esa es la cosa. Y hay algunos países que, bueno, por eso no entraron a la Unión Europea, como Noruega. Claro, que no quisieron. Que no quisieron porque tienen un Estado de Bienestar que cuesta, de cada peso te quitan 50 centavos de impuestos, pero tienen servicios públicos de los mejores del mundo posiblemente. Sí. Y bueno, Dinamarca y Suecia tampoco creo que desmantelarán su Estado de Bienestar, pero Francia sí creo que poco a poco, y con esta política de Sarkozy... También hay que comentar, digamos, que en este momento y con esta situación de crisis, la verdad es que todos los gobiernos de la Unión Europea son de derechas, por lo tanto son partidarios a priori de desmontar todo lo posible el bienestar público, por así decirlo. Están a favor de que todas las empresas, deje de haber empresas públicas, empresas del Estado, pasen a ser privatizadas para abrirse el juego a la libre economía de mercado, a los esquemas liberales de la economía. Y porque también hay una realidad demográfica europea, que la población se está haciendo vieja y no nada más la política de derecha se da porque votaron por la política de derecha, sino porque estructuralmente, ¿sí?, el Estado se está emplazando más fuerte sobre la sociedad, porque la migración está realmente siendo una amenaza para la cultura europea. No es casualidad que Benedicto XVI toma el poder en el Vaticano. Era un papa que estaba buscando de forma... Bueno, esto no es público, perdón, pero era el papa indicado para hacer un enfrentamiento sutil ante una amenaza islámica. Sí. Entonces Europa tiene partidos de derecha, porque también, y de extrema derecha, porque, bueno, paradójicamente no se quieren multiplicar, y ahorita, como no hay trabajo, tampoco quieren dejar entrar gente migrante. Entonces, claro, lo tendrán que hacer. Cuando había trabajo, tampoco querían que hubiera migrantes. Cuando, o sea, la gracia de Europa es que cuando les ha ido bien, no querían migrantes, y ahora que les va mal, no quieren menos migrantes, pero al mismo tiempo, la única manera de asegurar el estado de bienestar, o al menos en lo que se refiere a las pensiones, de cuando te jubilas, pasa porque tiene que haber mano de obra joven, y la mano de obra joven pues no va a llegar si cada pareja o cada matrimonio en la Unión Europea tiene 1,2 hijos. No va a funcionar porque no va a haber nadie que vaya a trabajar, claro, dentro de 20 años, ni nadie que vaya a cotizar para pagarte a ti tu retiro. Y esa es la gran ironía de toda Europa, es que cada vez hay un sentimiento más fuerte contra los migrantes. En el caso de España fueron apenas 10 años para que un país supuestamente abierto empezara y tuviera en todos los medios de comunicación noticias para que crearan prejuicios contra los musulmanes, contra los africanos, contra los del este de Europa, contra los latinoamericanos. Y fue así, o sea, y se creó esa animadversión. Exacto. Cuando se trata de una fuerza de trabajo que es obligatoria, o sea, que es absolutamente necesaria para que el engranaje de la Unión Europea siga funcionando. Sin trabajadores, no hay industria. Y fíjate que hablas de España, y qué bueno que hay que entrarle un poquito a eso, y antes de que lo individualicemos, sí, ya que tú eres de por allá, que comparar, por ejemplo, lo laboral y lo demográfico entre España y Dinamarca, por ejemplo. Entonces, España... El crecimiento de los últimos años, antes de la crisis, que ahorita me gustaría que nos explicaras, se dio mucho gracias a la construcción. Sí. Entonces, la construcción es todavía un sector secundario, o sea, industrial de transformación. Sí. Y por ende, tú vas a traer gente que todavía se la rife ahí a 40 grados en Málaga pegándole Son trabajos que realmente los españoles no quieren, exacto, hacer. Exacto, y por eso dejaron entrar a gente ecuatorianos, sí, los marroquíes, los búlgaros, todo el mundo. Y toda la gente latinoamericana, mexicanos, y no sé qué tanta gente. Bueno, no tantos mexicanos, pero algunos. Pero más que nada la gente que se lleva eran por programas específicos como Ecuador. Sí. Y ahora que hay un 20% de desempleo, pues mucho desempleo es está relacionado a esos tipos de migrantes. Claro, pero que ya tenían alguna especie de derechos, ¿no? Pero porque ocurrió eso, vamos, en España se habla de la burbuja inmobiliaria, porque llegó un punto en el que, pues, dentro de la Unión Europea, o de una manera, un autoengaño que funcionó desde, que creo que fue desde el año 95, eso, hasta el 2007, 2008, se creó que se podía crear un ciclo cerrado en el que, pues, la economía iba a estar activa, porque se iban a construir depas, se iban a vender, y la gente que compraba los depas realmente no los compraba como vivienda, sino inversión, que los compraba con inversión pensando en ahora me ha costado 5, dentro de 10 años lo voy a vender por 15 o por 20. Y esa fue la especulación. Y esa fue una especulación que de repente se rompió porque en ciudades como, vuelvo a mi ejemplo, pero vamos, en ciudades como Madrid, con 5 millones de habitantes había 1 millón de departamentos, de viviendas sin ocupar, abandonadas, porque eran mero producto de la especulación, cuando hay una cantidad inmensa, no me sé la cifra de cuántos cientos de miles o millones de jóvenes ha habido de mi generación que no han podido nunca comprarse una casa, o si se han llegado a comprar una casa o un departamento, lo van a estar pagando durante 40 o 50 años. Son deudas que van a heredar sus hijos. Y cuando truena la burbuja de esta financiera, pues finalmente viene ahora sí el sistema exigiendo sus bienes, y pues dejan a la gente sin trabajo y en la calle, como pasó en Estados Unidos. Por otro lado, mencioné Dinamarca, y Dinamarca representa la máxima entrada de recursos es consultoría. Entonces, tú tienes un país que ahorita está pagando no sé cuántas coronas danesas para que te vayas del país si eres migrante. Y tú sabes que te doy $10,000 y te vas. Digo, eso no lo hace casi, yo creo que nadie en el mundo, ¿no? Pero el caso danés es que posiblemente la migración no había sido tan grande porque no estaban construyendo como lo estaba haciendo España. Entonces, ¿qué te quiere decir? que dos países en Europa, uno está basado más en el sector financiero, de servicios, de consultoría, y no requiere necesariamente tanta mano de obra, y por ende puede sostener su sistema de pensión y su sistema de seguridad claro. social de una manera más estable o más predecible que un país que, como quiera, está inserto en los servicios y en las finanzas, no me malinterpreten, sí, que sí. es España, pero que el grande boom que se dio en los últimos años había sido por la industria y que esto llevó, echó a andar la mecha de especulación, como en Estados Unidos, a diferencia de países escandinavos como Dinamarca, que no siguieron este plan, pues te empiezas a dar cuenta que no nada más es económicamente porque iban a diferentes velocidades, Dinamarca, Francia o España y Portugal, sino que también aplicaron políticas económicas muy distintas dentro de una misma Unión y que ahora te muestra una dicotomía claro. cultural y económica que hace trastabillar a esta Unión, pues que también era muy esperanzador pensar que iba a ser lo mismo, aunque hubiera una directriz central en Bruselas. Claro, y además ha ayudado toda esta desigualdad a crear pues prejuicios dentro de unos países, digamos, productivos o más esto de la Unión Europea, como puedan ser Alemania o en menor medida Francia, unos prejuicios contra los países, digamos, del Mediterráneo o Irlanda también, en los que pues dicen, güey, es que estos no son unos pendejos, que lo único que están haciendo es el vago, que no trabajan, que están trabajando en cosas que no, que son a corto plazo, que son empleos o cosas que tienen que ver con el sector turismo, que van a funcionar 3 meses, 4 o 5 meses al año, y son trabajadores que no tienen, digamos eso, una proyección de futuro. O sea, es como exacto. Me cobro 6 meses, que me ayudan a pagar los 6 meses en los que voy a estar sin trabajo para volver a trabajar, y esos desequilibrios que de repente pues te hacen pensar, a ver, yo estoy haciendo mis cuentas, yo estoy trabajando todos los días del año y te estoy pagando a ti. Lo que me faltó decir, tu falta de proyección, tu falta de preparación o de que por parte del gobierno de decir no puede estar. Sí, porque no puede ser tu papá toda la vida. Sí. Lo que me faltó decir es que las economías de servicios también ocupan mano de obra barata. Claro. Porque pues no es lo mismo estar en una consultoría de abogados que en McDonald's dándole vuelta una hamburguesa. Entonces, la migración que tú necesitas para los servicios, esos de restaurantería y de limpieza, en Dinamarca sí los hacen los migrantes, que son los que están echando fuera ahora. Pero si tú comparas esa migración que se requiere a una migración para construir departamentos de más y especular, es mucho mayor. Por eso el desempleo de España es un 20%. Claro, pues son un 20% y en el lo empiezan a eso a poner que en caso de que la crisis prosiga un poco más, va a llegar al 25% de la población activa en España dentro de igual este mismo año que viene. Pero al final de todo, aunque España tenga un 20% de desempleo y Inglaterra posiblemente tenga 10%, por ahí, sí. Hay desempleo también en los países, o sea, en los países que no se pensaba que fuera a haber problemas económicos, como Francia. Sí, en Francia, pero... Y bueno, no hemos hablado de Europa Oriental, pero bueno, esos van más despacito. Sí. Algo que es importante resaltar es el caso alemán, que es posiblemente el caso de mayor orgullo en Europa. Y las características de este país es que es un gran exportador, que tiene sindicatos, que se preocupa por lo social, sí, mucho, que tiene un estado benefactor, no tan grande como el escandinavo, pero tiene. Sí, no, es muy... O sea, y se combinan lo mejor del capitalismo y algunas cosas buenas de la socialdemocracia. Y no se metió al barril completo del neoliberalismo. Y hay que tener en cuenta que fue además un país, digamos, que en el año, a partir del año 90, eso, estuvo absorbiendo, digamos, la mitad occidental de Alemania, tuvo que absorber, pues, la parte de la que era la República Democrática, la que venía del comunismo, del telón de acero, por así decirlo, y tuvo que reequilibrar toda su economía de la misma manera un poco que pueda estar pasando dentro de la Unión Europea con los países de Occidente o con los países ricos, con todos estos que han entrado en estos últimos años de la Europa del Este. Viene a ser ese mismo sacrificio, digamos, que hicieron los alemanes con sus hermanos, digamos, de Oriente. La Unión Europea tiene un reto similar, pero no ha sabido solucionarlo. Y nos faltó mencionar Ahorita, según The Economist, el caso de Europa Oriental, el país con más crecimiento, es Polonia. Polonia, por ejemplo. Y bueno, Polonia es un país que eso es casi autosustentable, porque tienen gente, o sea, no tienen migrantes, ¿eh? Pero hay tanta gente en Polonia y hay recursos, que es una economía que de forma doméstica, obvio, también interrelacionada con los otros países europeos, que ha logrado sacar la cabeza. Pero no es lo mismo que pasó con Estonia, Latvia, Letonia. Claro, no, no. Que estuvo a punto de fundirse, Latvia, que sí, se llama Letonia en español, perdón. Sí. Que tuvieron que mandarle dinero, los checos, que no han pintado nada. Hungría, que no está ni en el euro. Sí. Que no le ha ido bien políticamente, que hay una corrupción impresionante. O sea, ¿a qué vamos? La Europa Oriental, que originalmente se invitó, no porque les cayeran bien, sino porque nada más eran satélites soviéticos y Europa Occidental quería acercar poco a poco a estas naciones a sus países, pues tampoco ha sido la gran maravilla de tener a esta Europa Oriental en su... Claro, les ha dado más problemas porque se quedaron en una visión simplista en la que vieron a Europa Oriental como consumidores. Nosotros tenemos las empresas y los productos y se los vamos a vender a ellos porque están dentro de la Unión Europea. Claro. Y es mejor que hagan tratos con nosotros a que los hagan con Estados Unidos o con Rusia. Así es. Y había habido un caso de Eslovaquia en la Unión Europea que había logrado estabilizar su economía, creo que puso el 19% de todos los impuestos, y se convirtió en el México para las maquilas, haz de cuenta, en Europa, como con Estados Unidos, México. Entonces, por ejemplo, Renault llevó su planta para allá, para Bratislava, y otras empresas. Pero a la hora que se vienen los desempleos estructurales de los últimos años, pues echaron para atrás. Entonces, esa gran ventaja que había tenido Eslovaquia, que lo había logrado despuntar de la República Checa, que es un enemigo, si tú quieres, Checoslovaquia, ideológico, pues Eslovaquia finalmente pasó a otras noticias de que se están peleando con los húngaros, que si por derechos de ciudadanos, o sea, dejó de ser la Unión Europea y Europa del Este algo de texto, como si fuera algo de que estar muy orgullosos. Claro. Y bueno, nos quedamos con España. ¿Qué fue lo que pasó en España? Las protestas. Digo, dijimos hay que hablar también un poco, bueno, que se ha ido extrapolando, tiene que ver también con algunos de los lugares como Grecia, que de repente en España hubo el pasado 15 de mayo un movimiento, empezó por internet. Sí. A moverse por internet, y fue que antes de unas elecciones que iba a haber el equivalente sería para los gobiernos de los estados, a las comunidades autónomas y unas elecciones municipales, pues como consecuencia de toda la situación económica y como consecuencia también de un sistema democrático que te daba a elegir entre dos opciones, y si no te gustaba ninguna de las dos, tenías que votar esas dos opciones. Claro. De repente se produjo una revuelta por una parte de la población más heterogénea de lo que les hubiera gustado, digamos, a la gente en el poder, porque sí hubo gente de todas las edades, gente más o menos radical, pero la cuestión fue que la gente se levantó para, pues eso, reivindicar el poder del pueblo o el poder de decisión del pueblo dentro del sistema democrático. Pero porque la economía estaba mal y el desempleo. Si el desempleo hubiera estado bajo si la economía hubiera estado bien, pues no te hubieras fijado tanto si era un bipartidismo. Claro. Pero déjame ir a un corte y regresamos. Σε ξαγρυπνά και το σώμα μου θυμάται. Δίπλα στο ζέστο σου το κορμί πια thank you. ως μουχαίρι που μ' άνοιξες, βρύση κλεισμένη και μ' άνοιξες, ρίγος μουχαίρι. Bueno, estamos de regreso en Globales, que está hablando de Europa, que está en crisis. Estamos al 8336-6162, 8336-4203. Vamos a continuar con este bloque, a hablar un poquito de relaciones internacionales, de recursos, energía y de guerra. De guerra. De guerra, porque también los europeos saben bien hacer la guerra. Fíjate, creo que una de las cosas negativas o no tan positivas de haberse confiado en la Guerra Fría, que Estados Unidos protegía al mundo y por ende Europa, pues al principio no tenían excusa, ¿verdad? No, Europa no creció hasta los 70s realmente. Se estabiliza en los 70s. Y todo el dinero sobre el que creció Europa fue dado por Estados Unidos, claro, en el Plan Marshall. O sea, que fue cuando acabó pagando el Plan Marshall. Sí. Pero a lo que voy es de que cuando se acaba la Guerra Fría, de hecho, el conflicto de Yugoslavia es el que empieza a representar esa línea de ya de quiebre, en donde poco a poco, supuestamente, Europa tiene que, ahora sí, tomar el toro por los cuernos y empezarse a encargar de su patio trasero. Sí. Como están haciendo ahorita con Libia y Túnez y todo eso. Pero creo que uno de los prejuicios es que tú, pues, no desarrollaste una estrategia de defensa doméstica, un ejército. Un ejército, sí. Un ejército, hábilmente. Una política común. Una política común. Y ahora estamos empezando a ver que en el caso libio, por ejemplo, los americanos, oye, pues le entro o no le entro. O sea, Estados Unidos, creo que aparte de sus intereses geopolíticos, no confía en que Europa, exceptuando Inglaterra, que también le han regado, puedan llevar a cabo la paz y la estabilidad de la región, del mundo que le toca a Europa, pero que en el gran tablero, pues acaba siendo una esquina del tablero que le pertenece a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ves tú esto de que Europa realmente también tenían por ahí una intención de una fuerza de defensa coordinada desde Bruselas, de choque, de fuerza rápida? Sí, sí. Y son proyectos que nunca se culminan, pero por el mismo... Desde el mismo aspecto que cuando ha habido, pues, las más recientes, digamos, participaciones internacionales, que han sido en la invasión de Irak, en la invasión de Afganistán, se han producido según cada país o según los intereses de cada país. En el caso, por ejemplo, de lo de Libia, que estamos hablando, es la gran ironía de eso, países como Francia o como España. Son dependientes del petróleo que les lleva Italia también, son súper dependientes de tanto del petróleo como del gas que llega desde Libia. y al mismo tiempo hasta hace 6 meses, hasta hace 10 meses han estado no solamente recibiendo a Gaddafi con todo tipo de lujos como si fuera su mejor amigo del alma y demás en todos estos países, especialmente eso en Francia y en Italia, sino que estos países europeos, cada uno por su cuenta o en su propia industria armamentística, le ha estado vendiendo el material y las armas al propio Gaddafi. Y en pocos meses después, esos mismos que les vendían y que les tratan tal, le dan la vuelta a la moneda y ahora Gaddafi vuelve a ser el malo y ellos están invadiendo el país porque están a favor de unos rebeldes que en condiciones normales seguramente dirían que son unos fundamentalistas islámicos. Así es, y nos empezamos a dar cuenta de lo que pasó durante la Guerra Fría, aparte de lo que comenté, porque no nada más, bueno, después de la poscolonización, o sea, la independencia del norte de África y de todos los países asiáticos que se da en este tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, pues realmente lo que había hecho Europa, algunos países, es establecer relaciones con sus excolonias para beneficios energéticos y geopolíticos. Entonces tú, por ejemplo, te das cuenta que hoy eso truena, porque, por ejemplo, Francia, esta invasión de Libia, dicen que ellos la... porque fueron las que la empezaron, sí, realmente. La empezaron. Dicen que Francia realmente la hizo por una chiflazón política de Sarkozy y porque también Francia quería demostrar en un mundo ya posguerra fría que Francia todavía tiene fuerza, que todavía es una potencia y que sí, aparte claro. De tener intereses energéticos y también de querer demostrar que antes que Estados Unidos puede venir a hacerla de bronca a un país, pues fue y se metió siendo parte de la Unión Europea, apoyado por algunos de los de la Unión Europea y por no otros. Entonces, por ejemplo, Alemania dijo que no. No estuvo de acuerdo. Porque para empezar le compran petróleo y gas a Rusia, no a Libia. Claro. Pero también realmente Alemania no estuvo de acuerdo en irse a meter a un país pues que le correspondía históricamente a Italia y a Francia, no necesariamente a ellos. Entonces nos damos cuenta que en ese sentido políticamente, pues no necesariamente va a haber una unión en todo sentido y que el presidente europeo, esa figura que nombraron el año pasado, Van no sé qué, ni Steinkai, ¿cómo se llama? Van sí. Rompuy. Que querían que fuera un Obama europeo, pues acaba no pintando ni la baronesa esta de relaciones internacionales, sí. Porque Europa no se conduce de forma homologada. Y porque hay que también a eso, un dato que igual los escuchas desconocen, pero la verdad y francamente a lo largo de toda mi historia, cuando hay las elecciones europeas, porque si hay elecciones para el Parlamento Europeo que coinciden más o menos en todos los países de la Unión Europea, son digamos que las elecciones a las que menos dinero invierten los partidos políticos, las que más nivel de abstención tienen, digamos que son unas elecciones y es como un estamento político que te queda lejos, que piensas que no tiene realmente nada que ver contigo porque están debatiendo los asuntos de Europa y nadie los vota y ni nadie está interesado, ni los propios partidos políticos ni los ciudadanos, en participar en ese gobierno. Claro. Porque saben que no tiene realmente, y en lo básico no tiene ningún tipo de poder. Exacto, es lo que no habíamos dicho. No tiene poder ejecutivo. No habíamos dicho, y también no habíamos dicho, el ejecutivo, está el legislativo, pero está también el pueblo. Y han habido encuestas que la gente común no está de acuerdo con la Unión Europea, ¿eh? Claro, en muchos países. Y porque desde el inicio de la Unión Europea, para la gente lo único que supuso fue que todo aumentó de precio. Exacto. Y que estuvo, en el caso de Alemania, era muy fácil porque la relación que había del marco y del euro creo que era multiplicar por 2, creo que era, o dividir por 2. Pero en otros países como eso, en el caso de España, aún recuerdo que para hacer el tránsito de pesetas a euros era, no, multiplicas por 6, le restas 3 y luego le sumas 2. Y era un cálculo en el que traducir un precio de pesetas a euros supuso eso, que debido a ese desconocimiento, a esa regla matemática o esa opción matemática complicada, la gente nunca supo. Creía claro. Que en España un euro eran 100 pesetas, cuando eran casi 170. Claro. Hay otra razón por qué ha habido mucho problema en Europa. Es porque la Unión se forma alrededor de países que no tienen recursos energéticos. Entonces, si tú te pones a ver las uniones asiáticas, pues hay países con muchos recursos. En el Tratado de Libre Comercio, México tiene petróleo. En Sudamérica, pues Brasil Chávez. Sí. Venezuela. Hasta la misma Unión Africana, pues tiene a Nigeria como proveedor. Sudán, que acaba de dar a luz a un nuevo estado, un nuevo país. Sí, pero Europa venía de la época del carbón. Pero Europa venía de la época del carbón y esa unión originalmente era el carbón y el acero. pero el hidrocarburo, el petróleo, que es el que la rifa, el que gana en los 70s y 60s para adelante, pues tú tienes a un país, a un suprapaís, a una nación europea, que no puede tener una política energética común, porque no tienen recursos comunes. El único país que tenía petróleo es Noruega y que nos lo dejaron fuera, claro. Se quedó fuera. O sea, ¿qué voy? Que finalmente tú tienes una unión, que tienes a Alemania, que depende de Rusia para la energía, ¿sí? O sí. De Ucrania. Y tienes a Francia, que está haciendo la guerra a Libia para recuperar el Mediterráneo. Y tienes a España. Bueno, España no se metió, ¿sí? Sí, España está también, España también de Libia, está claro. Pero tienes a... ¿Quién sí, más? No, pero España ha tenido también, o sea, tiene con Libia y hay otro país que está justo al lado de Libia, que es... ¿Túnez? Argelia. ¿Argelia? No, en Argelia, que realmente también ellos tienen, sobre todo, cantidades ingentes de gas natural. Gas natural. Y el gobierno de Argelia fueron los únicos listos, que era como de, llega una empresa española, una empresa francesa, firma el acuerdo, construye la factoría para extraer gas natural, y cuando está construida la factoría, los argelinos dicen, bueno, ahora es nuestra. Claro. El gas es nuestro, esta factoría para sacarlo y para procesarlo es nuestra. Bueno, y en los últimos... Y es una cuestión de presión, vamos, o de eso que otros Obvio. Países igual no han tenido. O no han Porque tenido el poder lo acaba teniendo el que tiene los recursos claro. energéticos. Entonces, en ese caso, nos quedan unos minutos para más que pronosticar, pues digo, yo creo que de alguna forma Italia, ya entrando en esta crisis, e Inglaterra, que también está en una seria crisis. Están apuradillos, sí. Y que forma parte de la Unión Económica, aunque no tenga el euro. Estamos viendo, sumados a Irlanda, Portugal, España, Grecia, que en la periferia, semiperiferia europea, está batallando seriamente. Hay quien está hablando realmente del fin del euro, honestamente, y no lo estoy diciendo yo. Eso sí, hay teorías que dicen que no, porque realmente el peligro que hay de que colapse la economía española o de que colapse incluso la economía italiana son demasiado grandes. O sea, sí tienen una seguridad que igual que puedes pasar en Grecia en cuanto a la cantidad de deuda emitida y demás, no sucede lo mismo. No, porque o sea, la economía no puede haber griega es el 2%, claro, pero por eso te digo, si el dominó se lleva a Italia, que parece que hoy metieron ya cortes presupuestales a lo público, sí. Y si viene Inglaterra, sí, sumado a los que ya están en el barco, pues te puede hablar de inestabilidad financiera. Hay quienes sí hablan, no, pues no necesariamente es el consenso, lo aclaro, pero sí hay quien dice que en ciertos casos sería más beneficioso para ciertos países el estar fuera del euro. El primer caso, el más obvio, es Italia. Porque de hecho su moneda, la lira, pues estaba muy devaluado. Estaba devaluadísimo. Devaluadísimo comparado con las otras monedas. Y le permitiría, bueno, también debería más corrupción, pero le permitiría a Silvio Berlusconi, que parece que va a estar un rato en el poder, ¿sí? Poder jugar con las finanzas públicas italianas, pues para salvar a esa nación de una crisis presupuestal como la que hoy posiblemente ya no pueden dejar de... Yo de todas maneras eso, no creo tanto en la debilidad del euro, porque sí interesa, y de hecho con todos estos movimientos o con todos estos problemas que hay, el euro no se está devaluando, no está perdiendo valor respecto al dólar, por ejemplo. Bueno, eso sí. No está dando ninguna señales, y yo creo también que hay otro, ya que bueno, hablo del dólar... Bueno, el dólar es el que está chafeando ahí, como el dólar es el que está chafeando, y le quiere chafear porque China chafeó su moneda y le va muy bien. Pero bueno, a lo que voy es que también puede que todas estas cosas de las que estamos hablando, de estos aspectos específicos de la crisis de Europa, y más que haya vuelto a salir el nombre de Grecia porque lo han puesto las agencias de evaluación, que son estadounidenses, quizá el problema de todo esto, de todas estas noticias de estas últimas dos semanas, es que Estados Unidos tiene 10 días para sanear su deuda pública. Debe muchísimo dinero. Igual es una noticia que mejor que esté en un segundo término, que la gente hable de Italia. Que hablen del Chupacabras, mejor. Hablen de Grecia, sí, hablen del partido de fútbol de la selección sub-17, antes de que hablar que efectivamente claro. puede colapsar la economía Exacto. de Estados Unidos. O del volcán Unidos. En Islandia, que ya parece que quiere eruptar otra vez. Está también, realmente Europa lo que tiene que hacer, pues yo creo que igual y no se ponen de acuerdo comúnmente para la defensa y para la seguridad, la soberanía. Pero con esto de la energía y con todas estas entradas de las pipas y tuberías de recursos de Afganistán, de Pakistán, de Irán y de Rusia y Ucrania, pues algo tendrán que hacer para la defensa geopolítica de sus recursos, porque si no, si vemos una debacle de Estados Unidos, pues ¿quién los va a defender de los achaques de los demás países? De los demás países que van a estar sobrepoblados y que van a estar mandando migrantes, de una Turquía que pues posiblemente no entre en la Unión Europea. Sí, pero Turquía puede ser más listos, puede no entrar en la Unión Europea y directamente que la Unión Europea dentro de 5 años ande suplicándoles por todo lo que está creciendo su economía, que por favor, ahora sí, por favor, entren en la Unión Europea. Por favor, porque que ahora sí nos urge que entren. Y lo que también quisiéramos es que pues ya dejaran de pelear, que dejaran de hacer guerra, lo cual es obviamente un poquito ridículo pensar, pero lo ponemos como quiera, como idealismo. Pues porque Estados Unidos parece que tienen muchos cohetes y monitos que pues no van a parar la guerra. Y Europa, que no tiene tantos, bueno, exceptuando Inglaterra y los alemanes y... Bueno, Francia. Francia, que tienen hasta bombas. Que posiblemente transitemos a algo nuevo en conjunción con otros bloques regionales. Pero bueno, ya me desperté del sueño, porque era un sueño muy bonito, para despedir el programa, porque sí nos tenemos que ir a la calle donde sí las cosas están pasando de verdad. Alberto Conde, agradezco tu participación. Muchísimas gracias a ti. Estimado público también. Y les recuerdo que este programa estará disponible en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra.